Bien, buenas tardes, hermanos. Que empezar un tiempo antes las alabanzas para poder alabar con todas las ofrendas de los hermanos. Sí, esta es una invocación para los que dirigen y poder estar prestos, ¿no? Para poder gastar un buen tiempo con el Señor, rindiéndole, tributándole la adoración. Vamos a Gálatas, hermanos. Gálatas capítulo 5. El Señor nos pide acá que estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El Señor nos ha hecho libres, nos ha justificado por gracia, no por ninguna obra que nosotros hayamos hecho, sino solamente por su pura misericordia, por su amor eterno, nos redimió, nos salvó. Algunos hombres habían entrado a las iglesias de Galacia a enseñar que se debían guardar algunos mandamientos de la ley para poder ser justificados delante del Señor. Y si es que no lo hacían, no podían ser salvos. Esa es una forma engañosa del legalismo, que se ha definido así aquella postura exigente de algunas personas por exigir, ¿no? Por, valga la redundancia, por pedir que nos sometamos a guardar las normas judías, todas las cosas que el Señor había ordenado en la ley, pero no solamente les bastó eso, sino sumaron algunos mandamientos de hombres y exigieron y pidieron y piden hoy día hasta que uno se sujete a esas cosas. Eso es una forma de legalismo. Es una forma insana, incorrecta, de ser santos. No es producido por el Espíritu Santo. Y también invalida el Evangelio. Al Evangelio lo convierte en otro Evangelio. Y aquel que predica de esa manera, dice la Escritura, que es anatema. Que está separado de Dios, está excomulgado de la comunión con Dios. Y es un anatema, es un maldito por Dios. Y es algo de lo cual nosotros nos debemos librar siempre meditando en su palabra. ¿Pero qué había pasado? Había algunos hombres también que ante esta enseñanza falsa respondieron con otra enseñanza falsa, diciendo, bueno, ya Cristo nos hizo libres y podemos hacer lo que se nos viene en gana. Podemos hacer, ¿no? Y que nadie nos debe juzgar a nosotros. Nadie debe estar señalándonos nuestros pecados. Tenemos la libertad, Cristo nos ha hecho libres. Y habían usado esa libertad, como dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Estos hermanos, a través de juicios injustos, se estaban consumiendo y se estaban comiendo los unos a los otros. Unos porque estaban enseñando que debían guardar estrictamente la ley de Moisés para ser salvos, y otros que decían, no, ya estamos libres, yo puedo hacer lo que... A mí el único que me va a juzgar el Señor y puedo hacer lo que yo quiero. Esa es una excusa para el libertinaje que Dios condena. Nadie ha sido salvado por el Señor para andar en la libertad de su mente. Hemos sido libertados de la injusticia, de un camino de impiedad. En el libro de Romanos, capítulo 6, dice esto: para servir a la justicia. Porque dice la Escritura, ¿qué cosas teníamos o qué fruto teníamos de aquellas cosas que practicábamos, de las cuales ahora nos avergonzamos? Entonces, hermanos, nunca hemos sido librados por el Señor para volver a andar en las cosas, ni siquiera en los pensamientos que hemos tenido antes. Por eso el mandamiento, ¿cuál es? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Vamos a orar, amados. Señor, una vez más te damos gracias. Te damos gracias por la libertad, Señor, en Cristo Jesús. Te damos gracias porque no fueron nuestros méritos, no fueron nuestras obras que nos llevaron a la comunión contigo. Fue la vida, fue el derramamiento de la sangre de nuestro amado Salvador. Fuimos comprados por precio, Señor, para ya no andar conforme a nuestros pensamientos, para sujetarnos a ti, a tu palabra, para ser tus siervos, para obedecerte. Y nos has hecho libres, Señor, de esa esclavitud, pero no para usar esta libertad, Señor, como ocasión para la carne, sino para poder ver si es que realmente, Señor, hay en nuestro corazón un deseo de alabarte, de glorificarte, de honrarte, de ser como Cristo fue y como nuestros amados hermanos en las Escrituras nos muestran su proceder. A ti la honra, a ti la gloria, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, las obras de la carne son, dice la Escritura, son manifiestas. A nosotros nadie nos va a enseñar lo que es pecado y lo que no es pecado. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos muy bien, por la conciencia que Dios nos ha dado y también por nuestra vida pasada, lo que es pecado. Antes de conocer al Señor, teníamos una conciencia que nos acusaba, y esa conciencia restringía parte de nuestra maldad. Solo parte, no lo hacía completamente. Sin embargo, fuimos entregados y poco a poco nuestra mente fue cauterizada. Porque empezó la vida, por ejemplo, de mentira. Empezamos con una mentira a los 5 años. A los 10 estábamos ya graduándonos. Y los posgrados, los 20, los 30, hasta que Dios nos salva. Éramos mentirosos. Mentíamos deportivamente. La fornicación, ni bien comenzó en nosotros este deseo que el Señor colocó para ser satisfecho de una manera, dimos rienda suelta y pecamos de diferentes maneras. No nos bastó hacerlo una vez, sino que continuamos. Y muchas veces no con una persona, sino con muchas personas. Y no había un reparo, no había un detenimiento, no había decir, miren la inmundicia en que estoy andando. La conciencia se nos cauterizó. Y fuimos de mal en peor. Y muchas veces no queremos recordar, hermano, nuestra vida pasada. Pero han sido manifiestas nuestras obras. Hoy gozamos de una libertad bendita. La libertad de no volver a ser esclavizados con esas cosas. Bendita libertad, comprada en la sangre de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, por nuestro Salvador. Y el Hijo de Dios hoy vive y se goza de esa libertad. Y no solamente, hermanos, es la mentira y la fornicación, también es la envidia, la codicia, la murmuración, las infamias, las calumnias. Pecados que consideramos menos graves, pero delante de Dios son exactamente la misma abominación delante del Señor. Recordemos por qué pecado Adán fue echado de la presencia de Dios. ¿Cuál fue? ¿Cuál? Desobediencia. Padres, ¿vemos tan grave la desobediencia de nuestros hijos? A veces ni la disciplinamos, ¿no? Bueno, yo también he sido desobediente, todos. Pero si tu hijo te roba 100 soles, a los 7 años se agarra 200 soles y se va a gastar con sus amigos, me has robado. Para ti va a ser quizás mayor, ¿no? Peor si vende un reloj tuyo. Para eso comprarse un juego. Oye, ¿qué clase de delincuente eres? Vas a decir. Porque algunas cosas a nuestra vista van a parecer más graves que otras. Pero delante del Señor de la gloria. La lista acá de pecados, hermanos. La envidia está en la lista de los homicidios. La gente comúnmente se defiende y dice, yo no hago mal a nadie. Yo no he matado, no he robado. Delante de Dios somos culpables. Y es triste que llamándonos hijos de Dios, teniendo esta libertad en Cristo Jesús, nosotros no le demos la importancia que Dios le da a la iniquidad y a la maldad. Y juzguemos nuestras faltas y la de los demás de acuerdo a nuestra aún condición. Como decía un hermano ayer en la reunión de varones, que él estuvo en contra de los juicios de la iglesia, no les parecía bien. La razón, participaba de los mismos pecados. Y cuídate, cuidémonos de eso, hermanos. Porque cuando nosotros nos oponemos a los juicios de Dios, nos estamos oponiendo a Dios mismo. No a algún hermano, sino a Dios mismo. Y dice la Escritura que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Es su cimiento. Si el Señor no juzgara al mundo, esto sería terrible. Si el Señor no hubiese juzgado el pecado de Adán y Eva, estaríamos llenos de iniquidad. La iniquidad hubiese sobreabundado. Y un día llegó el momento en que la obra del hombre era solamente el continuo del mal y Dios puso fin a toda esa generación. Millones y millones de personas perecieron en un diluvio. Dios juzgó y frenó. Y dejó solamente una familia y después de esa familia empezó toda una nueva generación. Y desde allí el hombre no ha sido juzgado más universalmente. Porque Dios lo va a hacer ahora personalmente. Y ha pasado y pasa por alto los tiempos de esta ignorancia, con la mira de manifestar su justicia, con la mira de manifestarnos a Cristo. Porque tiempo, hermanos, hace que ya estuviésemos muertos. No merecemos ni siquiera la vida que tenemos en nuestro cuerpo. Y aprendamos a ver. Y aprendamos a considerar y a discernir el costo de nuestra salvación, porque solamente de esa manera vamos a llevar una vida agradable a Dios. que esta preciosa libertad que tenemos ahora para hacer el bien y preciosa libertad de haber sido esclavos de una forma pecaminosa ha sido pagada por un precio alto. Y esa libertad jamás debe ser convertida en libertinaje. Más ahora que estamos en el Señor, debe haber un fruto, dice el Señor. Y un fruto del Espíritu. Por eso dice, más el fruto del Espíritu. Ni siquiera el fruto es nuestro, hermanos. Nosotros somos donde el Espíritu realiza su obra. Pero no es de nuestro corazón que salen estas bondades. El fruto del Espíritu. Es la obra del Señor en nosotros, solamente en sus hijos, en aquellos que Él ha tenido misericordia. Y el fruto, hemos estado viendo la primera parte por casi un mes, y hermano, podríamos estar todo el año hablando de la primera parte de este fruto, que es el amor. Y hemos estado viendo en estas semanas que el amor es lo que determina si una persona es del Señor o no. Porque dice la Escritura que si no amamos, no hemos conocido a Dios. Y el que aborrece a su hermano, ¿qué dice? No es de Dios, anda en tinieblas, es un mentiroso. ¿A cuántos hermanos tengo que aborrecer? ¿A cuántos hermanos aborreció Caín? Él tenía varios hermanos, ¿eh? Adán tuvo hijos e hijas. Pero Caín aborreció a uno de ellos y lo mató. ¿A quién? A Abel. Tú y yo tenemos que aborrecer solo a un hermano, solo a uno, para ser culpable delante del Señor. Solo a uno. No necesitas aborrecer a todos. Si hay aborrecimiento y desprecio en tu corazón, anda inmediatamente al Señor. Es decir, puedes pararte e irte a tu casa. Porque ya no vas a entender nada de lo que vamos a decir. Y anda ahora y confirma si eres del Señor. Porque si hay aborrecimiento, la Escritura dice, no somos de Dios. Un solo hermano tengo que aborrecer. Uno. Y se acabó. Tú puedes decir, no, yo con todos llevo bien, con este, bueno, no lo paso. Y ¿tienes el derecho para hacer eso? Dios nos dio la libertad para decidir a quién amar y a quién no amar. ¿Para eso hemos sido llamados? Hermanos, a santidad hemos sido llamados. A amar como hemos sido amados. Podemos seguir todo este año hablando del amor. Bueno, este y el que sigue. Porque Dios quiere que el amor sea confirmado en medio de su pueblo. Porque ese es el emblema. Porque Filadelfia, algo que el Señor no le pudo hallar pecados, fue justamente porque amaban su palabra. Lo amaban a Él. Y era una iglesia pequeña, pues Pablo ni la menciona en sus cartas. Pero el Señor le dice, fíjense lo que le dice allí. Y fijémonos si nosotros somos así. Yo conozco tus obras. Apocalipsis 3:8. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué hicieron? Guardaron. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuántos? ¿Casi todos o todos? ¿Por qué a algunos de nosotros nos ha costado entender Mateo 18? Yo he escuchado términos como decir, cuídate porque te van a llevar a Mateo 18. Un hermano y una hermana estuve hablando de esto y le dije, ¿has meditado en Mateo 18? ¿Sabes lo que es? Pura misericordia del Señor. Porque los juicios del Señor ahí son ¿para qué? Justamente para que cuando un hermano, una hermana peca, uno vaya y busque al hermano. Y dice la Escritura, si te oye, ha ganado tu hermano. Gloria a Dios. Eso pasa siempre entre nosotros. Siempre. Porque es la palabra viva del Señor. ¿Cuántos no han arreglado los problemas con su hermano de esta manera? Has tenido algo y has ido y has arreglado. Y has ganado a tu hermano. ¿Alguna vez ganaste a tu hermano? Si no lo has hecho, examínate. ¿Has sido ganado por un hermano tú? ¿Algún hermano vino, te reconvino, o tú fuiste? Él vino a ti y tú procediste al arrepentimiento, te ganó el hermano. No te ganó en competencia, sino te ganó para el Señor. Tu corazón fue limpio. No oye. Si no te oye, anda con dos o tres testigos. Para que en boca de ellos conste toda palabra. Anda. Otra vez, un llamado de ¿qué? Misericordia. No pudiste ganarlo. No procedió. Anda con dos. Porque quizás no tengas razón, pero anda con dos o tres. Otra vez, ¿cuál es el propósito? Ganar al hermano. No he entendido tus palabras. El propósito es ganarlo. Dos o tres testigos. No oye a esos dos testigos. Algunos que están aquí sentados saben, son testigos, les podría hacer levantar su mano de que hemos ido con dos o tres testigos. Y aunque en la instancia, esa instancia de llamado, se rebelaron, luego procedieron al arrepentimiento. Están con nosotros. Ganamos a los hermanos. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa si no oye? Dilo a la iglesia. La iglesia debe saber de esto. Si no oye a la iglesia, se acabó el tiempo. No oye a la iglesia. ¿Qué cosa es esto, amados? Misericordia es como Dios cuida la santidad en su pueblo. La iglesia de Pérgamo. Miren lo que el Señor tenía contra la iglesia de Pérgamo. Cuando el Señor dice que tengo pocas cosas contra ti, no por ser pocas es que eran menos importantes. Fíjense, capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer sacrificio. A cometer, fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. ¿Cómo se deberían arrepentir? Señalando a esas personas, las cuales ellos las habían retenido. Retienes. Hermanos, para retener a una persona en nuestra congregación y en cualquier iglesia, solamente no hay que juzgar. Nos llenamos de gente. No importa. Como ya no juzgamos, viva la pepa. Peca como se te da la gana. El pastor no te va a juzgar. La iglesia no te va a juzgar. Haz lo que quieras. ¿Cómo habían llegado ellos a retener a los que tienen la doctrina de Balaam, de un hombre perverso? El pensamiento de Balaam, que enseñaba a poner tropiezo a los hijos de Dios. Es decir, ¿puedo pecar? No pasa nada. ¿Podemos ir tras las riquezas? No pasa nada. ¿Prediquemos por ganancia? ¿Qué había pasado con la iglesia de Pérgamo? ¿Estaba bien delante del Señor? Los que no tenían la doctrina de Balaam, ¿estaban bien por lo menos ellos? Toda la iglesia. El Señor llama arrepentimiento a todos, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor. La iglesia de Tiatira Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra vez, por ser pocas, no eran menos graves. Eran pocas y eran terribles estas cosas. Dice que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer, perdón, los lentes, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a las que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Así que en esta ciudad de Tiatira, la iglesia estaba dividida. Estaban quienes retenían este pensamiento de esta mujer, que es una enseñanza, el libro de Apocalipsis nos habla en alegorías, y está citando a Jezabel, la esposa de Acab. La esposa de Acab fue una fornicaria. La fornicación en las Escrituras no solamente es señalada la del cuerpo, sino también la espiritual. ¿Cómo habían llegado a retener a esta mujer? ¿Qué había pasado con ellos? Lo mismo que en Corinto. Había un hombre que había cometido fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Y Pablo les dice, vosotros estáis envanecidos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay algunos que recién están meditando en los juicios de Dios y los están entendiendo. Hay otros que les está costando. No son juicios de la iglesia, ni del pastor, de nadie. Son del Señor. El Señor demanda irrestricta obediencia a su voluntad. El no hacerlo, caemos en esto. Si ya no juzgamos el pecado de murmuración, nos llenamos de murmuradores. Si no juzgamos el pecado de mentira, nos llenamos de mentirosos. Si no cuidamos el pecado de la blasfemia, nos llegamos a ser blasfemos. Si no cuidamos que entre nosotros haya gente que desprecia a sus hermanos, nos llenamos de aborrecedores de los hermanos. El pecado tiene que ser juzgado. ¿Estás de acuerdo? No importa si no estás de acuerdo, no importa. Si no estás de acuerdo, lo digo de otra manera. El que estés de acuerdo no es tu derecho. Porque alguien ha dicho, yo no estoy de acuerdo. ¿Crees que es tu derecho no estar de acuerdo? ¿Crees que Dios va a respetar tu no acuerdo? ¿Que Dios se va a rendir ante ti y te va a decir? Sí, bueno, tienes el derecho de no estar de acuerdo. Te puedes presentar delante del trono de Dios y decirle, yo no estoy de acuerdo con tu juicio, Señor. A ver cómo te va. Es el Señor, amados. Y a estas iglesias les pasó esto. Luego dice que también la iglesia de Pérgamo tenía a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual el Señor aborrecía. ¿Cómo había una enseñanza en esa iglesia que había llegado a permear la iglesia, a ser vista por la iglesia, y el Señor aborrecía esa enseñanza? ¿Cómo la iglesia podía tener algo inmundo por santo? Simplemente no juzgar. No. Es que acá vamos a escuchar, a ver qué enseñanza tienes. A ver, sí, parece buena. Hermano, no se conforma. No, pero tiene derecho, tiene su pensamiento. Respetemos su forma de creer. ¿Así? Dios nos manda a respetar las formas de creer de cada uno, los pareceres de cada uno. Lo que nos conviene a todos nosotros, hermanos, es estar alineados, firmes en la unidad, en el mismo sentir que Cristo Jesús, en el mismo pensamiento de Él. Todo lo demás va a ser desechado. Y nosotros debemos guardar, hermanos, guardar la unidad en el Espíritu, lo que el Señor nos manda en su palabra. Solícitos en guardar la unidad, en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un solo cuerpo del Señor. El Señor no tiene varios cuerpos. Tiene un solo cuerpo en este mundo que se llama su iglesia, manifestado en iglesias locales. Y la iglesia local, amados, son hermanos redimidos por la sangre de Cristo, que aman a su Señor y que viven bajo sus mandatos, amándolos de todo corazón. La iglesia de Dios, dice la Escritura, está sujeta a Cristo. De ahí que muchos dicen, ah, pero yo conozco iglesias que no están sujetas. Uf, creo que son más las que no están sujetas. Pues no son del Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. ¿Sino quién? El que hace la voluntad. Esa es la iglesia. La iglesia no son congregaciones con letreros afuera y un pastor y un grupo de gente que de vez en cuando se reúnen y cantan y hablan. No, la iglesia del Señor son hijos que obedecen la palabra del Señor, que aman sus mandamientos y que los llevan a cabo. Y cuando una iglesia que ha crecido en esa obediencia luego abandona el camino, como el caso de esto, el Señor vendrá. Él dice, vendré pronto a ti. Y alguno le dice, quitaré tu candelero, dejarás de alumbrar porque has dejado de ser mi iglesia. Y eso pasó. Pasó. Un hermano me preguntaba ayer, hermano, ¿te has preguntado cómo seremos después de 50 años aquí? ¿O qué habrá de nosotros? El futuro, ¿en las manos de quién está? Del Señor. Y nosotros somos responsables de este tiempo, de ser fieles al Señor. Y somos responsables también de enseñar a otros a que se conformen a la palabra del Señor. Hasta ahí llega nuestra responsabilidad. De enseñar fielmente la palabra del Señor. Lo que vaya a pasar con la iglesia, como sucedió con la iglesia de Éfeso, que después de 30 años habían dejado su comunión con el Señor, la responsabilidad no era de Pablo, ni de los hermanos en los años 60, cuando Pablo estaba allí, cuando Timoteo incluso sirvió en esa iglesia. La responsabilidad es de aquel que dice que toma la posta, pero abandona el camino del Señor. La iglesia de Sardis y la iglesia de la Odisea, no sé cuál de las dos era peor, su condición espiritual. La iglesia de Sardis, dice el nombre, el Señor no le encuentra ninguna obra buena, y le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hermanos, en todo esto hay algo muy importante que les compartí ayer a los hermanos varones. Si bien es cierto, la carta son escritas a las siete iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. El Señor toma siete iglesias que existían en la misma época, con diferente condición espiritual, para hablarnos a nosotros. Y nosotros no escapamos de ninguna de ellas. Nosotros o somos Éfeso, o somos Pérgamo, o somos Tiatira, o somos Sardis, o Filadelfia, o la Odisea. No salimos de ahí. La iglesia de Sardis, su estado era terrible. Tenían nombre de que vivían, pero delante del Señor estaban muertos. ¿Cómo había pasado esto? Lidia era de Tiatira, perdón, de Sardis, Lidia sí era de Tiatira, pero Sardis, que era, que empezó como toda iglesia con el Evangelio, ¿cómo llegó a estar muerta? Y algo muy importante, hermanos, que les decía, es que el mensaje es dado al ángel, al mensajero de la iglesia, es decir, al pastor. Y cuando el Señor le habla, le escribe, dice, yo conozco tus obras, y le habla a ese varón que Dios ha puesto allí, y le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Por qué no dice y estás muerta? Porque la iglesia es femenina, o sea, utiliza ese término el Señor. ¿Por qué le dice así? Y en cada iglesia pasa lo mismo. Dice al de la Odisea, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, por cuanto eres frío, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Singular, ¿no? ¿Por qué razón? Porque la iglesia es conforme a su pastor. Por eso debemos orar al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. ¿Cómo había llegado la iglesia de Sardis a tener nombre de que vive y estar muerta? ¿Cómo? El pastor es el responsable. Él había permitido que mucha gente que no conozca al Señor sea parte de la iglesia. ¿Cómo la iglesia de la Odisea se había llenado de gente tan jactanciosa y soberbia que decían, no necesitamos de nada? El pastor era el responsable. ¿Cómo la iglesia de Tiatira había llegado a permitir que una mujer esté contaminando a los siervos del Señor? El pastor era el responsable. Algunos dicen, pero la iglesia, obviamente, también, porque la iglesia no es pasiva. Por eso la exhortación está dirigida a la iglesia, pero el responsable es el pastor. Pastores complacientes, pastores que no tienen, que no juzgan el pecado en la iglesia con los juicios del Señor, la iglesia se llena de toda clase de inmundicia. Tú las conoces, hermanos. Algunos han venido. Hemos participado. Por eso el llamado del Señor. Escribe al ángel de la iglesia. La palabra ángel es mensajero. En otras partes de la escritura menciona esta palabra en el original ángel, pero traduce mensajero. Con el caso de Epafrodito, ¿no? Vuestro mensajero, ahí es vuestro ángel. Y creo que la mejor traducción debería haber sido escribe al mensajero de la iglesia. Porque él es el responsable. Él es. Otra vez, en el caso de la iglesia de Sardis, hermanos, dice el Señor, pero tienes unas pocas personas. Este pastor de la iglesia de Sardis tenía unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. La iglesia, en su mayoría, muerta. El responsable, el pastor. Y el Señor le dice, hay algunos que me pertenecen allí, que no han manchado sus vestiduras. ¿Quién sostenía a esas personas? El Señor. A pesar de tener un hombre que no cuidaba a la iglesia, el Señor nos estaba cuidando. Unos pocos. Es la situación de muchas congregaciones, hermano. Pocos hay. Varios de ustedes me han dicho, hermano, yo he pertenecido a tal, yo creo que algunos son creyentes porque los conozco. Amén. Si es así, el Señor también los conoce y son de Él. Pero están sufriendo en medio de un lugar donde la palabra de Dios no es respetada, donde la abundancia de mortandad la rodea. ¿Y de qué hablan los muertos? Algunos hermanos estábamos en esa condición. Hace muy poco nomás. Nuestras ofrendas, nuestras alabanzas eran inmundas delante del Señor, pues no salían de un corazón limpio. La iglesia de la Odisea, hermanos, no tenía ni siquiera pocos, no tenía nada. Fíjense hasta dónde puede llevar la soberbia, la falta de amor. La iglesia de la Odisea sí es mencionada en la Escritura, en la carta a los Colosenses. Y la iglesia de Colosas quedaba a unos pocos kilómetros de la de los Colosenses. Tanto que Pablo dice, esta carta que yo os envío, que sea leída en la Odisea, y la de la Odisea también sea leída en vosotros. Quiere decir que no era una carta de reprensión, no era una carta particular, la podían intercambiar, era de instrucción. Hasta ahí la iglesia de la Odisea estaba andando bien. ¿Qué pasó? También después de unas décadas, quizás tres, ¿qué pasó? Porque Juan más o menos escribe en los años 90. ¿Qué pasó? Porque tú dices, miren en qué radica la tibieza de la iglesia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Delante del Señor, este era su estado. Delante de los ojos de los hombres, ¿cómo era? Quizás, cuando dice, de ninguna cosa tengo necesidad, que soy rica, me he enriquecido. En verdad, habían llegado a eso, a ser ricos. A tener posesiones, a jactarse de lo que tenían, a ensoberbecerse, a no compartir y a declarar su soberbia. No tengo necesidad de nada. Delante de los ojos del Señor, condenados. Habían dejado de ser una iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor no es así. Sin embargo, Dios, en su misericordia, manda este mensaje. No sabemos lo que pasó después de este mensaje, ni con la iglesia de Éfeso. Algunos dicen que la iglesia de Éfeso, con este llamado de la iglesia Apocalipsis, se arrepintió. Porque, según registros, se ve que volvieron a la comunión con el Señor. Bueno, de eso veremos, no podemos afirmarlo. Parte de la historia que algunos la han escrito, otras la han reescrito. No sabemos con seguridad. No sabemos lo que haya pasado con la Odisea. Pero hermanos, en ese estado de soberbia, ¿quién escucha? ¿El soberbio escucha, hermanos? Cuando tú crees tener la razón y crees tener por encima de todos la verdad, ¿escuchas? ¿Has escuchado a tu padre cuando te pedía que no hagas tal cosa? Y tú, no me importa, yo lo voy a hacer. A mí me parece que está bien. Y te has revelado. ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo no fue? Mal, no fue mal. Porque aunque no conocían a Dios, nos mandaban y decían, no hagas eso. Y nosotros seguíamos. La soberbia del corazón. ¿Qué posibilidad que una iglesia haya así? Solamente la gracia del Señor, que una iglesia así puede escuchar la voz del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Esta iglesia no había recibido ese castigo del Señor. El Señor los había dejado crecer en su soberbia, en sus riquezas. No había frenado su pecado. Y le dice, a los que amo, yo los castigo. Arrepiéntete. Arrepiéntete, la Odisea. Delante del Señor, delante de mis ojos, eres pobre, desventurada, ciega, está desnuda. Unge tus ojos con colirio para que veas. Un hermano, bueno, más de uno, me decía, hermano, ¿qué pasó para que yo no pueda ver mi pecado? ¿Qué pasó con la iglesia de la Odisea para que no vean su soberbia? Vamos a Ezequiel, hermanos. Capítulo 3. Versículo 16. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado y tú habrás librado tu alma. El Señor, amados, nos ha puesto por atalayas, por guardas de nuestros hermanos. Nos ha hecho embajadores de su mensaje para este mundo. Y el Señor dice, si nosotros no amonestamos y el impío se llega a perder, Él va a demandar su sangre de nuestras manos. ¿Por qué? Porque no le amonestaste. ¿Se dan cuenta cuán importante es los juicios del Señor? ¿Qué pasó con Israel, amados? El Señor decía en su ley que si uno tuviese un hijo ladrón, ocioso, borracho, aragán, y reprendiéndole no procediera, dice, los padres lo sacarán y lo expondrán a los sacerdotes. Y dirán esto: nuestro hijo es así. Y los padres serán los primeros en arrojar la piedra. Y se quitará el mal de Israel. ¿Israel obedeció en esto? No tenemos el registro de ningún caso. Ni siquiera Elí hizo esto con sus hijos. Y no amonestaron. Hermanos, el Señor nos ha dado este ministerio de reconvención, pero dice su palabra que la reconvención siempre es molesta al que deja el camino. Que si uno reprende al necio, se lleva afrenta. Pero no por eso dice no lo hagas, porque el mismo Señor es el que hace esto. Y debemos amonestar. Y debemos reconvenir. Porque si no lo hacemos, no solo la persona va a morir y va a perecer, sino el Señor va a demandar la sangre. Porque ya no solamente Él va a perecer, sino también uno va a perecer. Miren lo que dice, ¿no? Él morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de ti. Es el encargo para Ezequiel. Y es el encargo para todo hijo de Dios. Si tú dices, como Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué sé yo, Señor? Se perdió. ¿Y qué hiciste tú? No, yo no me meto con nadie. Yo no molesto a nadie. Dice la Escritura que el padre que no corrige a su hijo, lo aborrece. Así que una manera de mostrar aborrecimiento a tu hermano es no amonestarlo. No corregirlo. Lo dejas andar. Sabes que se va a perder y no te importa su perdición. No te importa que perezca. Es aborrecimiento. Lo mismo que un padre hace con sus hijos al no disciplinarlos. Por eso, amor, el amor es mostrado cuando uno reconviene. ¿Y qué se lleva uno cuando reconviene o amonesta a alguien? ¿Qué se lleva? Un hermano dijo ayer, ¿no? Hermano, ¿se ha dado cuenta que todas estas cosas son contra usted, vienen contra usted? Es que eso es seguro. ¿A quién van a ser responsables de los juicios de una iglesia? Al pastor. Hermanos, si yo no hubiese dispuesto, si yo hubiera dicho, hermanos, ante algunos llamados, y gloria a Dios por esto, porque algunos hermanos me han llamado y me han dicho, hermano, esta falta está avanzando, ¿qué vamos a hacer? Y yo debo decir esto, ¿no? Acerca de algunas personas que han salido de nosotros, los pecados no empezaron ahora, empezaron tiempo atrás, años atrás. Y yo fui reconvenido por hermanos, que hoy los puedo señalar, están entre nosotros, pero no los escuché. ¿Por qué será? Me preguntó una hermana. ¿Por qué dejó tanto tiempo? Quizás por amistad. Quizás porque no consideraba que eran tan malos. Y dejé. Y el hecho de que se hayan ganado el corazón de algunos hermanos, el responsable soy yo. ¿Se da cuenta que siempre es el responsable del pastor? Y si yo hubiese dicho, no hermano, dejémoslo ahí, hermano, ya que quede, ya el Señor tratará con él. ¿Quién es el responsable? Y cuando se señaló el pecado de otro hermano, hermano, ya déjalo ahí, tranquilo, ya el Señor se va a tratar. Y otro, hermano, y apaciguando, tapando como un bombero, apagando el fuego y no manifestando, no dejando que Dios haga su obra de manifestar la impiedad en nuestra iglesia, para que sea manifiesto, para apartarnos del pecado. Porque eso es. Ese es el propósito del Señor. Que se haga manifiesto para que nos arrepintamos y seamos una iglesia santa. Eso es lo que Dios quiere. Para eso Él murió, para eso Él ofreció su vida, para ser santos y sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y yo fui un cobarde por años. Pero el Señor me ha mostrado mi pecado y no lo quiero volver a hacer. Por eso la reconvención a algunos. Ahora, en este tiempo, hay algunos de ustedes que no se están arrepintiendo. Y ustedes saben quiénes son. Les hemos señalado. Hay algunos de ustedes que están en la segunda instancia. Hemos ido con dos o tres testigos y no se han arrepentido. Están aquí. Te digo, hermano, si no te arrepientes, tu pecado va a ser manifiesto. Y no vas a decir, no te dimos tiempo. Ha sido llamado, ¿no es cierto? La exhortación. Ha sido llamado. ¿Quién no ha sido llamado? Manifiesta lo que hay en tu corazón y vas a ver que va a haber un hermano amándote para que procedas al arrepentimiento. ¿Qué es eso? ¿Amor? ¿Es odio? ¿Queremos el mal? ¿De quién? ¿De quién he buscado el mal? Es amor, amados. Es amor. Puro amor del Señor. Porque dice el Señor en su palabra que solamente le podemos adorar en la hermosura de la santidad. No hay otra cosa. En esa hermosura, tu parecer y el mío no valen absolutamente nada. solo el camino justo que Dios ha trazado. Puro amor. ¿Quieres ver el amor de Dios? Mira la cruz de Cristo. ¿Cómo Dios juzgó nuestro pecado en su amado Hijo? ¿Cómo? Hermano, esa película inmunda de la pasión es una película morbosa que te va a arrancar una lágrima de los ojos. El sacrificio de Cristo no se ve en los latigazos que Él padeció, o la corona de espinas, o las bofetadas, o los escupitazos que Él soportó. No, el sufrimiento de Cristo está cuando Él fue separado del Padre. Porque Él amaba a su Padre. Y Él decía, aparta de mí esta copa, Padre. Si es posible, apártala. Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Él fue hecho maldición para que tú y yo seamos hechos justicia delante de Dios. Mira cómo Él trata el pecado. No lo perdonó, lo mató. Así juzgó el pecado nuestro, así lo juzgó. Y ahora tú, el pecado nuestro, ¿cómo que es juzgado? ¿Como algo liviano? Una mentira, amado, una, no la soportes en tu vida. Vayamos al Señor. Un pensamiento malo, postrémonos delante del Señor. Una cosa que salga de nuestro corazón, una envidia, una codicia, una difamación, una calumnia o un pensamiento en contra de tu hermano, es abominación. El Señor lo aborrece. Mira la cruz de Cristo y vamos a ser cada vez más santos, amado. Esa es la bendita obra del Señor en su pueblo. Un hermano me decía, hermano, tengo pensamientos en contra de mi familiar y no sé, se me viene por las cosas que me hace. Una prueba. Una bendita prueba del Señor, ¿para qué? Para que sepamos si somos de Él. Porque el Señor dice, y yo iba a hablar del gozo, hermano, acá tengo los textos para hablar de gozo. Acá toda la noche está el Señor que hablo y no he podido dar. Pero dice algo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Fíjense que el amor da paso al gozo. El fruto del Espíritu. Y si no tienes gozo, entonces examina tu amor. Porque aún en medio de las pruebas debe estar el gozo presente del Señor. Y dice Juan, estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. Y no le vas a engañar a Dios diciendo que tienes gozo cuando no lo tienes. Porque si no entiendes la palabra del Señor y los juicios del Señor, no amas al Señor. Y menos va a haber gozo, y menos lo que sigue, paz y todo lo demás. Es el fruto del Espíritu. No es el tuyo, ni el mío. Es el fruto del Espíritu. Así que vayamos, amado, al Señor. Él es bueno. Él es bueno, pero bueno. El único ser excelso y bueno de los buenos, buenísimo nuestro Dios. Porque podemos ir sencillamente y Él nos va a escuchar. Él nos va a atender. Él atiende al humilde. Podemos dialogar con Él y decirle, Señor, esto no lo entiendo, Padre, ayúdame. Él nos va a ayudar. Si es que queremos su santidad, si es que le amamos. Por eso Él dice, el que ama a padre, a madre o hijo más que a mí, no es digno de mí. ¿A quién amas más que al Señor? ¿A quién amamos más que al Señor? Si hay alguien en esta tierra que ama más que al Señor, no somos dignos de Él. No pretendamos ser del Señor. Él ama justicia y juicio. Amén. Y si no has procedido al arrepentimiento, tú que vienes tanto tiempo y no ves la obra de Dios en tu vida, mira a Cristo. Míralo. Mira el trago amargo que tuvo que tomar. Esa copa para salvarnos, para limpiarnos de nuestra inmundicia. Ven al Señor, Él es amplio en perdonar. Tardo para la ira, grande en misericordia. Y también es fuego consumidor. Temámosle, hermano. Vamos a orar. Señor, bendito Dios, A ti siempre la gloria, Señor. Te rogamos, Señor, que sigas obrando en medio nuestro, porque todavía hay pecado. Todavía hay, Señor, corazones que no se doblegan ante ti. Todavía hay calumnias, hay mentiras. Hay murmuración en el corazón, Señor, y tú lo sabes. Y es triste que las personas haciéndolo no procedan, no se humillen. Pero también nos llenamos de gozo, Señor, porque tú estás haciendo la obra en medio nuestro, limpiándonos de todas nuestras injusticias, Señor, haciéndonos ver. Y es un gozo, Señor, ver a hijos tuyos confesando sus pecados delante de ti, Señor. Y recibiendo tu promesa de ser limpios de toda maldad. Oh, Señor, qué gracia, Señor, qué misericordia. De poder ver un poco más la gloria tuya, Señor, al Cristo. Al Cristo crucificado, Señor, y también resucitado. El que ahora está a la diestra, a tu diestra, Señor, también intercediendo por nosotros. Te rogamos, Señor, que no haya en nosotros un corazón malo, alguna raíz de amargura, Señor, con que seamos contaminados. Limpia este pueblo, Señor. Muéstranos a quién estamos reteniendo. A qué Balán, aquel Nicolaita, aquel Jezabel estamos reteniendo, Señor. Muéstranos. Muéstranos, Señor, si amamos alguna doctrina que no te apetece, que tú la aborreces, Señor. Muéstranos. De qué cosas todavía tenemos que limpiarnos, Padre. Queremos ser una iglesia. No de números, Señor. No de cantidad, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ser como la Odisea, Señor? Con posesiones, con riquezas, si delante de tus ojos, Señor, vamos a estar ciegos, desnudos, pobres, desventurados. Oh, Señor, que siempre tomemos de tu palabra, Señor, este colirio que despeja, Señor, el velo que tenemos. Cuando no amamos tu palabra. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a amarte a ti más que a nadie, Señor. Más que aún nuestra propia vida. Solamente debes estar tú y todo en nuestra vida se ordenará, Señor. Y con ese amor podremos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, hermanos en Cristo. Como tú nos has mandado y como tú nos has amado. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús. Amén.